Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales. Aquí comienza la edición 691 de Planeta Musical. Bienvenido, bienvenida. Vamos a comenzar. Un programa cargado de músicas, en esta ocasión vamos a llamarle músicas latinas, que en realidad lo son. Vamos a comenzar con un estreno, como casi siempre. Desde la aparición de su primer trabajo en solitario, Guantánamo Changüí, Yelcy Heredia ha querido ofrecer al mundo su propia idea de la música, ya sea como solista o bien embarcado en algunos de sus proyectos más personales. Recovecos es su nuevo trabajo en directo y arropado por lo mejor del flamenco actual, un disco que se ha grabado en directo en el Teatro Quintero de Sevilla con la colaboración de artistas como Alba Molina, Tomás de Perrate, Dorantes y Ramón Porrina. Yelcy Heredia y su grupo Lebrija son Luces del Sur. Estos son unos tanguillos. Thank you. Aplauso. David Peña, Dorante. Recovecos es el nuevo álbum del contrabajista Yelsi Heredia. Recovecos son los caminos que inicié en busca de emparentar Cuba con el flamenco y me traje de vuelta a este disco, cuenta el artista cubano, de este proyecto producido junto a Ricardo Moreno. Un álbum en el que Cuba y Lebrija te da soniquete, como cuenta el estribillo de los tangos Soniquete pa' ti. Por Cantiñas del Pinini y el son del Pillayo aparece la voz de Tomás Perrate, mientras que Alba Molina y el piano de Dorantes aparecen en Lebrija son Bulería Tumbao. Yelsi Heredia ha colaborado en discos y en directos con músicos de la talla de Bebo Valdés, Chucho Valdés, Diego El Cigala, Donna Hightower, Armando Manzanero, María Toledo, Shalif Keita, Chano Domínguez, Lole Montoya y Tata Wines, entre otros. Su profundo interés por el conocimiento del jazz hace que sus interpretaciones sean de un particularísimo estilo expresivo en el que tradición y vanguardia musical no son conceptos contrapuestos, sino más bien complementarios. Yelsi Heredia y Lebrija son. Este es el Soniquete pa' ti, tangos. Cuba y Lebrija te da soniquete. Ricardo Moreno. Lebrija. Yelcy Heredia nació en Guantánamo en 1978. Es uno de los contrabajistas más importantes en la escena musical actual. Colaborador habitual en discos y directos de músicos de primera línea como Bebo y Chucho Valdés, Diego El Cigala, Salif Keita, Arcángel, Joshua Edelman, Donna Hightower. De formación clásica, desde muy temprana edad empieza a interesarse por la música contemporánea, investigando en el jazz y en el Latin jazz, y sobre todo en la música de raíz de su Cuba natal. Desde su llegada a España, siendo aún muy joven, posa sus sentidos en su más genuina expresión musical, el flamenco. Yelcy dice que el flamenco le aporta musicalidad, amistades y estabilidad, y él parece que quiere devolvérselo regalándole esas sonoridades rurales ya en desuso procedentes de su oriente cubano, y lo hace desde esa misma humildad inherente a las capas sociales de donde proceden ambas músicas. Yelcy Heredia y Lebrija son del Pillayo. Estos son unos tangos changüí. Tiene toda tu alegría y ese aje que tú tienes y esa broma que tú gastas. Ay, mala puñada te pegué. Y esa broma que tú gastas, mala puñada te pegué. Que sigan esos estados y de aplauso, porque vamos a invitar ya para cerrar como merece esta noche, con sonrisas y alegría. Y el tema dedicado a este grupo, Alegría Son, con la colaboración de Dorantes al piano, Alba Molina. Vaya por Dios. Los flamencos, decía, lo han hecho de los suyos y hoy en día su contrabajo es una referencia en la escena flamenca. Así lo atestiguan a diario artistas de la talla de Diego Cigala, Dorantes, Paquete, Diego El Morao, Tomatito, Isidro Muñoz, Remedios Amaya y otros. Los cubanos, por su parte, dicen que es el contrabajista con más proyección por su gran conocimiento de la música cubana y sobre todo por la personalidad de su ejecución. Yelsi Heredia, quédate con este nombre y Lebrija Son. Este es la canción que da título al álbum. Lebrija Son, Bulerías Tumbao. Que le nace a los niños de Lebrija pa' decirte ole. Su arte como todas las cosas, que con pocas cosas llega al corazón. Que disparate es una frase que le nace a los niños de Lebrija pa' decirte ole. Su arte como todas las cosas, que con pocas cosas. Lebrija Son, la música que engancha, que a mí me encanta. Son de Lebrija, Lebrija. Esperaré tu opinión de este concepto y sonido, Lebrija. Pa' que goce con mi rumba como se goce en mi rumba. Yo entiendo la invitación para todo el mundo. suerte como tú. La cosa que con poca cosa. Le diga son chimenea. Programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Jordi Barceló está considerado el músico por excelencia de Andorra. ¿Has oído bien? De Andorra. Pianista, compositor y pedagogo, es el actual director de la Escuela de Música de los Valles del Norte, de La Massana y de Ordino, donde imparte clases de piano clásico, moderno y jazz. Compagina este trabajo con los cargos de vicepresidente de la Asociación de Músicos de Andorra y de vicepresidente de la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor y Derechos Vecinos del Principado de Andorra. Es el director de la banda de música de La Massana Gross Band, integrada por más de 25 músicos amateur. El disco que hoy te traigo de Jordi Barceló se llama Latin Stride Piano. Y el primer tema, Piano y yo. Jordi Barceló. Thank you. Jordi Barceló ha colaborado como compositor, arreglista, director musical e intérprete con muchos de los grandes nombres de la música clásica, la canción, el jazz, el flamenco o la música latina, como por ejemplo Lucrecia, Miguel Ángel Céspedes, Moncho, Mónica Green, la Cotton Club Big Band, Andorra Big Band, Orquesta Nacional Clásica de Andorra, la ONCA, la Orquesta Sinfónica de San Cugat o la Madrid Sinfonieta Orquestra, entre otros. Cursó sus estudios de piano clásico en el Conservatorio de Música de Barcelona y se licenció en la especialidad de jazz en la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. Su carrera comienza a los 10 años, de la mano de su padre, que se lo llevaba en verano para hacer de pianista acompañante en cruceros. A los 20 años, funda y dirige la Cotton Club Big Band, alternando la labor pedagógica con los conciertos. Jordi Barceló, esto es I Got Rhythm. Thank you. Jordi Barceló se curtió como músico mientras surcaba los mares. Empezó como niño prodigio en cruceros transoceánicos. Me pasaba 9 meses sin pisar tierra, recuerda, y con solo 20 años ya se convirtió en director de toda una big band, la Cotton Club. Mi padre ya era clarinetista, luego se pasó al saxo y acabó tocando todos los instrumentos. Era un showman que se dedicaba a organizar cruceros, relata, en los que yo iba como pianista y animador, hasta que explotó la guerra del Golfo, se acabó el negocio y dedicó sus fuerzas a montar una tienda de música y un estudio de grabación. Un bolerito, Jordi Barceló, esta tarde vi llover, del recordado Manzanero. Thank you. cuando murió su progenitor, Jordi Barceló estaba estudiando el último año de carrera y tuve que dejarlo para ponerme al frente de la familia. Aguanté 7 años, pero luego vi muy claro que necesitaba tocar, que la música era lo mío, así que terminé los estudios. Como tesis doctoral presentó Lightning Stride, un nuevo estilo dentro del jazz fusión, y con este título lanzó su primer disco más experimental, con el que dio a conocer su técnica de la mano izquierda, saltando continuamente, sola, sin parar, al estilo de los años 30 y 40. En este segundo desembarco discográfico, bautizado igual que la planta más emblemática de Andorra, de hecho, su flor ilustra la carátula, Barceló se muestra más cercano porque La Grandalla, su segundo álbum, es un álbum 100% personal, un trabajo cargado de recuerdos, insiste. Hoy el que te traigo es este Lightning Stride, su primer álbum, un gran álbum, todo hay que decirlo. Jordi Barceló, con el tema Seresta, que creo que es un tema, si mal no recuerdo, de Paquito de Rivera. Con él acabamos, con Jordi Barceló. Pianista y compositor, afincado en Madrid, Joshua Edelman, se adentró en los caminos del jazz en su Manhattan natal, para luego dirigir su mirada al mundo latino y viajar a estas latitudes impregnándose de su cultura y musicalidad. En 1980 llegó a España, invitado como profesor por la Unión Musical de Lira en Valencia. 6 años después, fijó su residencia en Madrid, ciudad desde la que ha desarrollado una extensa labor en el terreno del jazz y el jazz latino, así como en la docencia. A lo largo de estos años, ha participado en numerosos seminarios, producciones y giras internacionales. Gracias al éxito de sus últimos discos, Antonio Serrano y Joshua Edelman Trío en el Central, año 2000, Conexiones 2001 y Fusión de Almas 2003, Edelman goza de un reconocido prestigio dentro del panorama musical español, circunstancia que le ha valido para llevarse el premio al mejor grupo español en el tercer certamen de intérpretes del 25º Festival Internacional de Jazz de Granada. Actualmente, entre sus proyectos más inmediatos figuran la publicación bajo el sello de la SGAE de un trabajo editorial sobre el piano en la música latina y la salida al mercado de su cuarto disco. Joshua Edelman, esto es Calle del Rosario. Todo para ti, ¿no? Thank you. Siempre en permanente formación, Joshua Edelman ha estudiado piano clásico y piano de jazz, solfeo y armonía en la Manhattan School of Music. Desde 1976 ha tenido la oportunidad de trabajar con numerosos músicos y artistas, entre los que se encuentran David Schnitter, Chuck Israels, Abdu Salim, Donna Hightower, Ayra and Claudia Thomas, Roberto Blades, Juan Pablo Torres, Bebo Valdés, Paquito de Rivera, Pedro Iturralde, Perico Zambit, Antonio Serrano, Jorge Pardo, José Antonio Galicia, Javier Colina y Mario Rossi, entre otros. Asimismo, su experiencia en el panorama jazzístico es incontestable, tras su presencia en numerosos festivales nacionales o internacionales de jazz, como los de el Festival Internacional de Jazz de Níjar en Granada, Marbella, Madrid, Gijón, La Habana, México, Puerto de Santa María, Pamplona, etc. Joshua Edelman, Gracias a la Vida. Aquí la vocal es Edith Salazar. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio. Este disco, desde el que Joshua Edelman se propone promocionar el jazz madrileño, es Calle del Rosario, un álbum en el que han participado una decena de músicos de distintas procedencias: el trombonista estadounidense Steve Turré, la cantante venezolana Edith Salazar, Manuel Machado, Ramoncito González, Moisés Porro, Francisco Blanco Latino, Camilo Edwards, Mac Cati, Beto Hernández, etc. El título del álbum hace referencia a la calle en la que este pianista y compositor estadounidense instaló hace 8 años un local de ensayo y grabación, ahora sede de Jazz Conexiones, un estudio en pleno barrio de Las Vistillas, junto al Parque de la Cornisa, en el centro de Madrid. Es, explica el músico en sus notas de producción, un lugar bucólico en el centro de esta gran urbe, una ciudad que define como un cruce de caminos entre Europa, América y África, un punto de encuentro amenazado por las fuerzas destructivas del hombre. Para quien le gusta poner etiquetas, explica Joshua Edelman sobre su trabajo, lo definiría como música que habla en el idioma del respeto y la tolerancia y que desdibuja fronteras entre épocas, músicos, públicos y culturas. Joshua Edelman, este tema con el que acabamos con él, se llama Contrapunto. Thank you. la forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde internet. Y cambiamos de país, nos vamos a Brasil. El último disco que la brasileña Marina de la Riva ha publicado es, bueno, es un disco y es un DVD. Es un DVD del concierto que dio en vivo en Sao Paulo. Marina de la Riva, a vivo en Sao Paulo. Luego del éxito de su disco grabado en Cuba, su disco homónimo, los más fieles de Planeta Musical recordarán en su día el Marina de la Riva. Pues Marina cierra este proyecto con el lanzamiento de un DVD del concierto que dio en Sao Paulo, como te decía. Fue mi responsabilidad, dice, la dirección de las imágenes proyectadas en el show y la dirección estética del proyecto general. El DVD se completa con imágenes que hicimos en La Habana durante la grabación del disco de estudio. Marina de la Riva, hija de padre cubano, que con aquel primer disco de canciones cubanas, con pinceladas de bossa nova y ritmos brasileños, y unos cuantos clásicos brasileños también, presagiaba una carrera discográfica espectacular. Un disco, acuérdate, Marina de la Riva, y tres canciones a destacar, que ha vuelto a grabar en este trabajo, en este a vivo en Sao Paulo. Central Constancia, Tají, Adeus María Fuló, la mulata chancletera. Marina de la Riva, comenzamos con, cómo no, Central Constancia. Que al fin no tiene importancia, aquí. ¡Qué cosa! Yo te lo doy. Si adivina lo que traigo aquí. ¡Qué cosa! Yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Oye, Fabián. No le ha quedado nada mal realmente este Central Constancia con potpurrí al final a Marina de la Riva. Marina de la Riva, que nació en Río de Janeiro un 7 de abril de 1973, es una cantante que, como verás, mezcla elementos de la música cubana con elementos de la música brasileña en sus canciones. Su primer disco, este que ya te referí, Marina de la Riva, no tuvo solo una buena acogida por parte del público, sino también por parte de la crítica. Para ese primer álbum ganó el premio APCA de Desarrollo Femenino dentro de la categoría de música popular y fue nominado para el premio Team Música en lengua extranjera, categoría especial. Hablamos, por supuesto, siempre dentro de su Brasil natal. Marina, sin embargo, a pesar de haber nacido en Río, vivió toda su infancia y adolescencia en el barrio de Bajo Grande Leopoldina Campos de Goitacazes, ciudad en el interior, del interior de Río de Janeiro. Su relación con Cuba no se limita a una mera cuestión de gusto musical. Su padre estuvo en el exilio cubano en Brasil. Su madre era o es de Araguari, de Minas Gerais. El padre y los abuelos paternos de Marina se fueron a Miami cuando la Revolución Cubana, en 1959. Como huyeron sin nada, pues con ayuda de amigos reiniciaron una nueva vida. Sin embargo, no estaban satisfechos con su suerte y debido a las lluvias, ¿cómo iban a estar satisfechos los pobres? Debido a las lluvias en el momento de la cosecha, todo estuvo devastado. Este hecho obligó a su abuelo a vender su molino y dirigirse a Brasil, donde poseía tierras en el estado de Río de Janeiro, que compró cuando vivía en Cuba. Estos son someramente los orígenes, digamos, cubanos de Marina de la Riva. Aquí está su mariposa, Butterfly. oírte cantar, mariposa, me viene el recuerdo de aquella pasión. En mi vida fue luz y penumbra, locura infinita, consuelo y dolor. ¿Y qué pasó? Mariposa de lindos colores que en mi patio cantas al atardecer. Mariposa que canta solita en su jaula dorada cuando muere el sol. Si supieras qué pena tan grande yo siento en mi alma desde que se fue. Dile, ay, tu cantar, mi tristeza y dolor, que muriendo me estoy. Cuenta Marina de la Riva que en su casa cantaba toda la familia, además de sus padres y hermanos, tíos y abuelos. Todos cantaban, se reunían a menudo para formar ruedas de música. Por supuesto, la música que cantaban era siempre música cubana. En mi casa, dice, la música era una placenta que transfería los alimentos intelectuales y emocionales de la música cubana. Escuchábamos canciones como una forma de detener un dolor. Marina de la Riva, con su último disco, este extracto, vamos a decir, o este resumen del concierto que dio en vivo en Sao Paulo. Pedacito de cielo. Sigo pensando. pensando que es mío, un pedacito de cielo. Otra cosa. Marina de la Riva, en fin, acabamos con ella por esta noche con su versión del conocidísimo Tintindeo. Ela só quer, só pensa em namorar. programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Natalie Cole ha dicho: los latinos son los que están cambiando los Estados Unidos. El presidente Barack Obama tiene que dar las gracias a la comunidad latina por ganar sus primeras elecciones y su reelección. Ellos están muy involucrados en la política, perdón, porque quieren ayudar a su gente y aman este país, señaló la artista estadounidense de origen afroamericano. Económicamente, los latinos están moviendo este país, están muy involucrados y sus votos han sido muy influyentes, comentó Cole sobre el papel de los latinos en Estados Unidos. Cole lamentó que hace un tiempo nadie prestara atención a los hispanos, pero que ahora se han convertido en una pieza indispensable en Estados Unidos. La reconocida artista hizo estas declaraciones durante una entrevista promoción de su disco Natalie Cole en español, que salió a la venta la semana pasada, el 25 de junio concretamente, y en el que la cantante interpreta temas íntegramente en nuestro idioma. Natalie Cole, estrenamos su último disco, Frenesí. Bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo? Solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad entre tus labios y esa locura de vivir y amar que es más que amor. Frenesí. Natalie Cole dijo que la idea de crear un disco de canciones en español surgió hace muchos años porque su vida y la de su familia siempre ha estado ligada a la cultura latina. Creo que siempre he amado la música hispana. Mi padre tuvo un representante cubano que le convenció para grabar su primer disco en español y mi primer viaje al extranjero fue a México, dijo Cole. Por eso ahora, cuando he tenido la oportunidad de grabar un nuevo disco, pensé que sería interesante hacerlo en español. Quería saciar mi apetito internacional, pero no quería hacer otro disco de jazz, indicó. Natalie Cole, acércate más. Aquí han resucitado a su padre, a Nat King Cole. Bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más. Bésame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido. Acércate más, y más, y más, y más, pero mucho más. Y besame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ese beso tuyo que te pido yo. La cantante, que también se considera gran amante de la gastronomía latinoamericana, afirmó que para ella no fue nada fácil interpretar canciones en español, como El día que me quieras o Solamente una vez, y que al principio pensó que no sería capaz de hacerlo. Pero después de un trabajo muy duro, la cantante está satisfecha con el resultado y convencida de que el público se va a sorprender con este disco, que contiene 9 canciones en español y 2 temas extra. Entre los extra está esta bachata rosa, que en la que la acompaña su autor, Juan Luis Guerra. Desnuda o tiene un solo vestido. Del disco, Rudy Pérez, le tradujo todos los temas al inglés para que la cantante pudiera entender lo que decían esas canciones y así ella pudiera transmitir los sentimientos de esas letras sobre los estilos que se incluyen en este trabajo discográfico. La hija del reconocido artista de jazz Nat King Cole comentó que abunda sobre todo el bolero, que es un género muy bonito, romántico, sexy y muy apasionado. Natalie Cole, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieres. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Con el lanzamiento de este disco, Natalie Cole espera que tenga una buena aceptación entre el público y regrese esa época en la que la gente bailaba al son de ritmos lentos. Ya nadie baila lento, nadie baila pegado. Quiero que el público se pegue de nuevo. Me encantaría ver a la gente bailando esas canciones maravillosas, comentó Cole, considerada una de las grandes voces femeninas del jazz. El lanzamiento de este trabajo coincide con su regreso a los escenarios después de un trasplante de riñón en 2009 y dijo que ya piensa en preparar su segundo disco en español. Natalie Cole, Bésame Mucho, le acompaña Andrea Bocelli. Perderte después. Y así terminamos por hoy con el lanzamiento, con el estreno. No me atrevo a decir a nivel nacional, pero sí a nivel archipiélago canario, el estreno en primicia de este Natalie Cole en español, este sensacional disco de esta diva que tras ese tremendo trasplante de riñón ha vuelto a los escenarios. Natalie Cole, solamente una vez. Ser felices. Pásenlo bien. Pásalo estupendo. Y espero verte por aquí en una próxima ocasión. Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo.